este va con mucho cariño para mi gente de Rosario, San Nicolás y Villa Constitución. Quiero tenerte conmigo esta noche, mujercita hermosa, para decirte lo mucho que te quiero y que mi cariño es puro y muy sincero. Serán tus ojos color caramelo, serán tus labios dulces y hechiceros. Serán tus ojos color caramelo, serán tus labios dulces y hechiceros. Dame tu boquita, quiero beber ese saborcito con gustito a miel. Dame tu boquita que quiero beber ese saborcito con gustito a miel. Dame tu boquita que quiero beber ese saborcito con gustito a miel. Dame esa boquita que quiero beber ese saborcito con gustito a miel. Saborcito.